Nexa FM, la leyenda evoluciona. A partir de este momento, vivirás 60 minutos de espeluznantes relatos. Suspenso. Terror. Y fenómenos paranormales. Bienvenido a Exhalo Frío. Exhalo Frío con Juan Ramón Sáenz. Tendremos una experiencia sobrenatural. Sube el volumen de tu radio y vive el frío. Exhalo Frío. Como quieras. Ponte Exa. ¡Wow! Una noche perfecta, una noche de luna llena, que envidiaría el mismísimo hombre lobo. Ok. Una noche perfecta para entrar al maravilloso mundo de lo insólito, increíble y sobrenatural. Sean bienvenidos, soy Juan Ramón Sáenz y esta es una noche de Exhalo Frío. ¡A la orilla! Yeah, pues me pidió un aventón y ¿qué le vamos a hacer? Resultó ser fantasma. Saludos al maestro Jaime López, quien compuso ese tema, porque a alguien se le apareció una mujer de blanco en la carretera. A Lili también se le apareció una mujer de blanco, pero no en la carretera, aquí en los pasillos de MBS. Nah, no es cierto, gracias por estar con nosotros. Ahí está Lili Cornejo, muy atenta a todo lo que ocurre en Exhalo Frío. Está Sir Christian Hearst, está Javier León, está Rosalinda Lezama y soy Juan Ramón Sáenz. Estamos en vivo y a todo terror. Me da mucho gusto que nos acompañes esta noche de miércoles. Así es que márcanos, no te quedes con las ganas. 5166-3666. Si nos escuchas en la Ciudad de México, 5166-3666. Si nos escuchas en el DF, ¿ok? Ahora que si nos escuchas en cualquier parte de la República Mexicana, 01800-356-4336. 01800-356-4336. Mándame un correo electrónico. No te quedes con las ganas. Exhalofrío, exafm.com.mx. exhalofrío@exafm.com.mx. Mándame un mensaje de texto. Exhalofrío al 333, no es cierto. Exhalofrío al 33433. Exhalofrío al 33433, ¿ok? Exhalofrío al 33433. Mándame un mensaje por Facebook. Exhalofrío exafm.com. No es cierto. Exhalofrío exafm, nomás así, ¿verdad? Exhalofrío exafm. Por Twitter, @exhalofrío, y vamos a estar en contacto. Pero, de verdad, una noche con muchas situaciones muy, muy interesantes. Y bueno, pues, déjame decirte que tengo DVDs esta noche. Y al rato te voy a platicar de algo bien interesante. De cosas muy interesantes. Voy a regalar DVDs. Fíjate que, al rato voy a hacer una preguntita. Fácil, sencillita para que te lleves tu DVD de colección. Un DVD que no va a salir a la venta, por supuesto. Un DVD que tiene una hora de duración y que forma parte de una colección de asuntos sobrenaturales impactantes. Un DVD que en el número uno trae el tema de posesiones y exorcismos, donde te presento pláticas, entrevistas con exorcistas reales, profesionales, muy serios. Te presento también casos interesantes y personas que han vivido situación de posesión demoníaca. ¡Uy, qué mello! Así, si quieres uno, al ratito. No te muevas, ¿ok? No te muevas. Vámonos directamente a Querétaro. Ahí está Leti Hernández. Que bueno, como pedí ayer, que nos enviaras un correo electrónico con tu número telefónico y si salía tu relato al aire, bueno, pues eras ganador, pues Leti es ganadora. Leti, buenas noches. Buenas noches, Juan. ¿Cómo Ramón? ¿Estás, Leti? Bien, gracias, encantada de tu programa, felicidades. Al contrario, gracias por estar con nosotros y felicidades, te llevas este DVD, Gracias. Y te lo vamos a enviar hasta allá, en el mejor caballo de la hacienda, sí. Sale, ¿Ok? Sí, gracias. Y además, todas las personas que se lleven su DVD se los enviamos, no importa dónde vivan. Si viven en Yakarta, se lo enviamos hasta allá. Si viven en Tupcundú también, ¿eh? Y bueno, sí, gracias. Leti es de Querétaro, un lugar mágico, un lugar con mucha historia, con muchas leyendas y con muchas situaciones energéticas. Me da mucho gusto saludarte y estoy para servirte. Bueno, Juan Ramón, mi relato es de hace 12 años aproximadamente que mi hija nació. Ajá. Yo no creía en las brujas, de esas que cuentan que se llevan a los niños. Ok. A los 8 días de llegar a la casa, pues me acosté en el cuarto de abajo. Sí. Con la niña y yo. Entonces ya apagué todas las luces y de repente, pues ya estaba dormida. Oí que mi hija estaba llorando. Ajá. Y llorando, me desperté, pero al momento de tratarme de incorporar, sentí algo en el cuello, algo que me estaba presionando. Quise gritar y pues no veía nada porque estaba oscuro. Y por inercia levanté las manos y toqué algo. Y dije, es imposible que alguien se haya metido, no me podía mover. Okay. Y la niña seguía llore. Entonces dije, Diosito, ayúdame. Empecé a rezar. Hasta que de repente me soltó. Ah. Rápido me incorporé, prendí la luz. Y volteé y la niña estaba dormida. Vaya. O sea que fue como una subida del muerto, ¿no? Pues no sé. O sea, no, esa vez no supe explicarlo. La verdad, cosa. Y empecé a gritar porque sí me dio bastante miedo, porque sentí la presión en el cuello. Yeah. Y en ese momento, pues todo mundo bajó, mi mamá, mis hermanos, todo mundo bajó. Pues, ¿qué pasó? Y ya les conté, y yo estaba llore y agarrando a la niña. Oye, ¿y qué edad tenía la niña en ese momento? Pues tenía 8 días de nacida. 8 días, estaba muy pequeñita. Sí, estaba muy pequeñita. Oye, ¿qué pensaste? Mi niña, lo primero que te brincaba a la mente, ¿qué onda con mi niña, no? Así es, sí, y más porque estaba dormida y yo, supuestamente, yo estaba oyendo su llanto. Entonces sí me dio bastante miedo. Y mi mamá me comentó esa ocasión que fue la bruja. Fíjate que es lo que dicen, ¿eh? Sí, yo quién sabe, porque al siguiente día, Juan Ramón, ajá, dijeras, cruzar abajo de la almohada, una estampita, la escoba atrás de la puerta, o sea, infinidad de cosas que le pusimos a la niña y jamás volvió a ocurrir algo similar. ¿Qué cosa? ¿Nunca lo vas a olvidar, no, Leti? ¿Y hoy tu bebé qué edad tiene? 12 años. Fíjate, ¿eh? Nah, qué bueno, ¿y está estudiando qué? Va en sexto de primaria. Ah, ya merito a la secundaria, y, ¿eh? Y de hecho me están escuchando ahí en la cocina. ¿Cómo se llama? María Fernanda. María, qué bonito nombre, ¿eh? Marifer, abrazo para ti. Échale muchas ganas a la escuela. Y obedece a mami y a papi, ¿eh? Cuídate mucho, Leti. Me dio mucho gusto saludarte. Eres de San Juan del Río, Querétaro. Sí. Paloma, ¿de dónde vienes? Vengo de San Juan del Río. Eso, cobíjame con tus alas. Que yo me muero de frío. Eso, perfectamente bien contestado. Se lleva su DVD. Ah, sí, ya se lo había ganado, Hertz. Gracias. Ok, felicidades, gracias a ti. Hasta luego, amigos. Hasta de San Juan del Río, muchas gracias por estar con nosotros. Ahorita Leti ya se ganó su regalo, ¿eh? Déjame decirte. Así es que, bueno, pues tenemos muchos más para ti. Fíjate, te voy a decir algo bien, bien interesante, que bueno, surge cada cosa que, digo, a veces uno no la cree, ¿no? Y empiezan a decir que por qué el hombre inventa tantas cosas, pero bueno, pues así somos los seres humanos, ¿qué le vamos a hacer? Tú conoces a el rey Elvis, ¿verdad? Del cual se dice muchas cosas. Fíjate que estaban haciendo una sesión así de Ouija en un programa de los Estados Unidos y se manifestó una E, una A, y decían que era, y una P, decían que era Elvis Aaron Presley, pero otros decían que era Edgar Allan Poe. Entonces, pues no estaban muy definidos. El hecho es que en torno a Elvis surgen muchos mitos. que realmente quedan hoy en el misterio. Pero esto que te voy a platicar es algo que de verdad te va a sacar mucho de onda, ¿eh? De verdad. Como tú sabes, el rey Elvis tuvo una influencia enorme en el mundo, de la música. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, can't go, but don't you. Pues déjame decirte que un sacerdote anglicano que espera salvar almas con la ayuda de la música de Elvis Presley celebró el primer año de la vida de su rockera iglesia, Dorian Baxter. Es un sacerdote de la diócesis de Southside, en Ontario, y no le tiembla la voz a la hora de dar sus sermones, presentando una imagen que está a la mitad del camino ante un típico cura y el rey del rock and roll. ¿Qué cosa, no? Hace un año, Baxter, de 53 años, entona las canciones de Elvis Presley durante sus servicios, imitando la voz del ícono rockero en su propia iglesia, la cual él mismo llama Cristo el Rey, iglesia de Graceland Independiente Anglicana de Canadá. Y bueno, pues canta precisamente este tema de Elvis Presley, Los Zapatos de Ante Azul, cambiando la letra uno. Le cambia la letra y pone: uno por el Padre, dos por el Hijo, tres por el Espíritu Santo, y tu vida recién empieza. ¿Cómo la ves? Qué cosas, Y bueno, pues se la vi, como dicen en París, así es la vida, y tengo mucho más para ti esta noche. Vámonos directamente con Maite a Ensenada, Baja California. Maite, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Ramón, ¿cómo está usted? Qué gustazo de saludarte. Igualmente, de nuevo, porque ya le había hablado. Muchas bueno. Gracias, ¿cómo está Ensenada esta noche? Ay, pues muy linda, pero con un poco de frío. Frío, fíjate que nos estamos asando. Pero ay, qué rico. Te vamos a mandar un poquito de este calorcito allá, sí, ¿ok? Sí, me hace falta. Baites, ¿qué le iba a decir? A tus órdenes. Bueno, lo que le voy a platicar es algo que le pasó verídicamente a una amiga. Ajá. Yo trabajaba hace 2 años en una tienda departamental que antes, mucho antes de los años 80, un cine que se llamó el Cine 70. Entonces, okay. Ese cine es muy famoso, bueno, fue muy famoso en ese tiempo. De hecho, hubo una quemazón ahí. Ah, okay. Entonces, después de la quemazón, ya el cine se cerró. Pero después, a los años, como en principios de los 90, se hizo una tienda muy conocida aquí, pues no diré nombres, ¿verdad? Ajá. La tienda esa se hizo en el cine tal cual como era el cine. Nada más se modificó algunas cosas. Uh-huh. Entonces, esa vez nos platicó mi amiga, porque me gusta mucho todo eso, ¿no? Uh-huh. Y esa vez, como que ella no quería platicar, y nosotros al revés, pues, en carrilla le empezamos a preguntar. Y ya después que terminó de platicarnos, empezó a llorar, porque sí, fue algo que le pasó muy fuerte. Dice que ella era, porque entrando a trabajar, entras como empleada de piso, después te suben a caja. Ajá. Entonces, dice que ya le tocaba subir a la bodega, hay dos bodegas, parte alta, parte baja, pero a esa área no pueden entrar niños. Okay. Entonces dice que ya iba entrando a la primera área, que es la parte baja, y con un carrito, pero como están unas escaleras para la siguiente bodega, dice que miró una niña, pero no le miró su cara, una niña con una vestimenta como de los años 80, más o menos, y se le hizo muy raro ver a la niña. Entonces, porque ahí no pueden subir niños, entonces le dijo, hey, niña, le dijo, y subió las escaleras, la fue siguiendo para los pasillos de las bodegas. Uh-huh. Dijo, mija, porque nada más le estaban a la espalda, mija, y seguía botando a la niña una pelota de las mismas que venden ahí en la tienda. Okay. Le dijo, tú no, ay, me entró el frío. ¿Cómo? Tú no puedes andar aquí. Entonces, al momento de que ella le dijo, le quiso buscar la cara, volteó la niña con una voz distorsionada, le dijo, jugamos. Uh-huh. Pero dice que ella lo único que le impresionó fue que la cara la tenía deforme, y fue lo que más le asustó. ¡Qué cosa! Entonces ella bajó corriendo helada y se puso, se alteró, se le subió la presión, y ella le pidió al gerente y le dijo, ¿sabe qué, señor? Yo no puedo trabajar en piso ya, no puedo. De plano. La pidieron que, Ajá, la pusieron en cajas y ella olvídese que iba a la bodega. Todavía nosotros trabajamos y le echamos carrilla. Ey, ¿no quieres ir a la bodega? Que no sé qué. Pero nosotros se da cuenta que trabajamos en la bodega un tiempo haciendo inventarios y esa área, esa parte, era un ¿cómo le diré? Era muy pesada. Muy pesada, no podías estar ahí sola porque se sentía pesado el ambiente, pesadísimo. Y a un velador, un guardia de seguridad ahí le pasó lo mismo, porque en la bodega hay una máquina termoeléctrica, ¿no? Se puede decir. Sí. Eso es de luz, total. Dice que él fue a apagarla porque ya iban a cerrar la tienda, y al momento de apagarla, iba a ir a apagarla, se metió y hizo un cuartito, y al momento de que ya cuando iba a salir, porque nada más apagó una parte, qué sé yo, total que él iba a esa área, que cuando ya iba saliendo miró a la niña también, pero le trató de hablar, pero al momento de la miró en el primer pasillo de la bodega de la parte de arriba, dice que atravesó los demás pasillos de la bodega. Y yo le pregunté al muchacho, le dije, ¿cómo era? No, pues era su cabello como rizo, una niña de unos 7 años. Maite, perdóname que te interrumpa, te vamos a dejar en la parte más emocionante, pero déjame hacer una pausita, ¿sí? Sí, no hay problema. No te vayas, gracias. Tú tampoco te vayas porque tengo mucho para ti. Esto es Exhalofrío. Toma un respiro y escríbenos a exhalofrio@exafm.com.mx. Queremos saber tu historia. Después de la pausa, continúa Exhalofrío con Juan Ramón Sáenz. Como quieras, ponte Exhalofrío. Ya regresamos, qué bueno que siguen con nosotros. Y bueno, pues tengo mucho, mucho para ustedes. Y regresamos a Ensenada. Hola, nuevamente contigo, gracias por esperarnos, ¿eh? Ay, de nada, Juan Ramón. Y nos quedamos en lo mero bueno, como dices tú. Sí, hombre. No, entonces, haz de cuenta que ya nos escribió y dijo, no, esos vestimientos que la niña traía era de esa de ese tiempo. Ajá. Y dijo, pero lo que pasa es que yo no quise asustar a la muchacha, no me acuerdo cómo se llama, no, dijo, no la quise asustar a ella porque eso a mí me pasó antes que a ella. Ajá. Entonces nos quedamos por acá, pero a mí lo que me impresionó es verla, que cuando le hablé, dijo, me cruzó los pasillos, me atravesó los pasillos así de la misma bodega. Y dicen que también ahí mismo en el elevador, porque era un elevador para subir la mercancía, que se apareció un hombre ahí parado, pero como con vestimentas de marino o como si fuera policía, algo así, como que alguien murió ahí. Pues te cuentan muchas cosas de ese cine, a raíz de la quemazón que hubo ahí. Oye, pero qué difícil, ¿no? ¿Qué hubo situación? Un tiempo, quién sabe qué pasaría con esa niña también, porque hubo un tiempo de cuenta que si acaso unos 10 años transcurrió, que cerraron el cine y quedó como pues sí, descuidado el lugar, se metían drogadictos y toda clase de personas ahí, quién sabe qué pasaría realmente. Pero si está de miedo cuando nos contó, nos quedamos por acá y ya la comprendimos, pues, porque dijimos, no, ¿qué tal si nos puede pasar a nosotros? Y nosotros riéndonos, pues, y ya después entre nosotros nos echábamos que ríe, y no vayas a la bodega porque te va a salir la niña. Pero sí se sentía un ambiente muy pesado, le digo, porque para mi experiencia sí me llegó a tocar. Pero así como si alguien estuviera contigo en el momento. Así aunque no estuviera nadie, pero se sentía pesado. Claro, vaya qué cosa. ¿Y hoy en día ya no pasa nada ahí? Pues ya no trabajo ahí. ¿Pero no sabes si siguen espantando? No. Dicen, bueno, un amigo dice que miró, hay cuenta que con la bodega abajo cuando apagan todas las luces, porque yo llegué a ser cajera y cuando apagan las luces ya para salir se miraba bien oscuro. Dice que le tocó pulir los pisos porque en veces los pulen en la noche, pues para que la gente no se les atraviese, ¿no? Y que sea más fácil su trabajo. Dice que le tocó ver como la mirada de alguien, pero con los ojos al final del pasillo de la bodega de abajo, pero con los ojos rojos. No rojos, como lumbre, así. Uy, pues dice que salió hecha la mocha y que ya me la andaba dejando a la puerta de la tienda abierta. ¡Qué cosa! Vaya, Maite, pues qué gusto de platicar contigo y yo te agradezco mucho que nos hayas compartido esta experiencia, ¿eh? Sí, igualmente. Muchas gracias, Juan Ramón. Cuídate mucho. Por darnos este espacio. No, al contrario, gracias a ti, muy amable. Gracias. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Bye. Qué cosa, ¿eh? Señora María Elena Sánchez, qué gusto de saber de usted. Le mando saludos y me da gusto que siga en la radio. María Elena, un abrazo cordial. Gracias por estar con nosotros. Y hablando de Sánchez, también un saludo para Karen Sánchez. No, no, no. Ella quiere, ¿sabes qué? Está viendo la posibilidad de entrar al mundo de las comunicaciones. Pero ahorita está deliberando, ¿eh? Y bueno, Sergio, su papá, está diciendo, ¿qué hago? Le voy a pagar dos o tres carreras, a ver cuál le gusta. ¿Qué tiene? Ah, por supuesto. A mí que a ella le gusta estudiar mucho. Ah, no es cierto. Pero bueno, qué bueno que están aquí. Vinieron a visitarme y me entrevistaron y toda la cosa. Muy bien. Karen, gracias. Y Sergio también. Gracias por estar aquí, ¿eh? Y bueno, pues a todos los amigos del Tec Campus Estado de México, también están pegados con Exhalofrío, ¿verdad? Órale. Y bueno, pues, ¿sabes qué? Anota esos números, 5166-3666, 5166-3666, o 01800-356-4336, 5166-3666, o 01800-356-4336. ¿Sabes qué? Te voy a regalar a los dos primeros llamados, pero con una condición, con dos condiciones, que me cuenten una historia espantosa que haga que a Lili se le levanten los cabellos. No, Lili, hasta todavía no la cuentan ni hasta levantaron. No, no es cierto. Que cuenten una historia espantosa que a Lili se le levanten los cabellos y que me respondan esa pregunta. ¿De qué película es este tema? ¿De qué película? Está muy fácil. A ver, Lili. A ver, Hertz. Es más, la proyectaron en tercera dimensión en algunos cines aquí en México. No hace mucho. ¿Sabe Hertz? ¿No saben? Bueno, llámenos 5166-3666 o 01800-356-4336, 01800-356-4336 o 5166-3666. En cualquier parte de la República te enviamos tu regalo, es un DVD de colección, ¿ok? ¿De qué película? Es que, señor Hertz, ¿cómo que no? A ver, déjale poner otro pedacito, ¿no? Porque ¿cómo que no saben de dónde? Válgame el señor del huerto, como dijeron allá en Mérida. ¿Les doy una pista? ¿Les doy una pista o así se las dejo? No, ¿verdad? Por lo pronto así. Es una película que tiene menos de un año de haberse... No, menos, como tres meses de haberse exhibido en México. Ay, me encantó, la verdad, me encantó. ¿Eh? Es un clásico. Bueno, ya con eso, ya no les voy a dar más pistas. Se proyectó en tercera dimensión en algunos. Yo la vi en IMAX, fíjate. Así grandote, con una bolsota de palomitas. Ahí estaba yo. Ok. ¿Sabes cuál es? Márcanos 5166-3666, 01800-356-4336. Karen, ¿sabes cuál es? ¡Karen sí sabe! Bueno, ok. Bueno, así es que ya lo saben. Ya lo saben. Entonces, bueno, en eso quedamos, ¿eh? Márquenos si saben de dónde es este tema. Y bien, vámonos directamente con Gabriel Muñoz a la delegación Miguel Hidalgo. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, sí. Oye, bien. ¿Y estudias? Sí. ¿Qué estudias? Bueno, pues todavía no, porque apenas entré a lo que es a primero de prepa, pero... Órale, y cuando seas profesional, ¿qué quieres ser, Gabriel? Pues estaba pensando en ser ingeniero en robótica. ¡Wow! Eso suena bien padre. Y fíjate que hay chavos que están en la universidad o en el Politécnico que se han llevado premios por eso, ¿eh? Hay chavos bien, bien genios para eso. Pues échale muchas ganas, Gabriel, y estoy para servirte, ¿eh? Muy bien. Adelante. Es que haga de cuenta, tengo familiares que pues me dieron, ¿cómo se dice?, el poder de ver las cosas, ¿no? Ajá. Que muchas personas no pueden ver. ¿Cómo, eh? Por ejemplo, mi abuelita. Ajá. Pero mi abuelita de parte de mi mamá, ella le pasaba nada así que cosas muy fuertes. Ajá. Como por ejemplo, se le aparecían lo que es espectros, así, pero incluso se le había aparecido charros. ¿Charros? Ajá. En su habitación. O sea, ¿trolls también? No, sí. Bueno, incluso una vez cuando ella era pequeña. Vaya. Se le apareció un duende. ¿Y cómo era el duende, Pues haga de cuenta, no sé si era duende, pero ella lo vio, que era chiquito y era todo color rojo. Ah. Y nada más se le quedaba viendo, es decir, ella se intentaba cubrir y el duende nada más la seguía con su mirada. Oh. Y no la dejaba de ver. Oye, ¿y tú heredaste esa situación de poder ver cosas? Exacto. También mi mamá puede ver esas cosas. Oye, pero es decir, ella ya lo tiene más controlado. Pero a mí también me tocó poder. A mí me tocó ese don todavía. ¿Te tocó qué, perdón? El don. Ah, okay. Oye, ¿y qué has visto? ¿Qué es lo que más te ha impresionado de lo que has visto del mundo sobrenatural? Pues me han pasado muchas cosas, es decir. Ajá. Incluso una vez estaba en mi cuarto, ya me estaba preparando para dormir. Ajá. Pero lo raro es que esa vez tenía insomnio, no podía dormir. Y mis papás ya se habían dormido y eran como las 12 de la noche. Sí. Y me estaba, pues nada más oía así como que ruidos, pero no les hacía caso. Ajá. Entonces, sí. Oí un ruido en la cocina como que se te hubiera tirado un vaso. Como si se hubiera roto un vaso. Okay. Y me asomé y empezó a oler muy feo, pero lo que es muy feo, así como a podrido. Vaya. ¿Así como a cañería? Un poquito más fuerte el olor. Órale. Y cuando vi, había una persona que estaba en el, ¿cómo se dice?, en la mesa. Sí. Se veía como que estaba orando. Okay. Y después de orar, vi que empezó a buscar cosas en la mesa. Y no sabía qué estaba buscando, pensé que era un ratero. Y cuando le dije, oye, me volteó a ver. Sí. Y se echó a correr y se estrelló contra la pared. Y salió todavía un olor mucho más fuerte y fétido. Y desapareció, o sea, completamente atravesó la pared. Guaya, oye, ¿y ese ser cómo era, Sino que se veía como una persona alta, lo que es alta. Ajá. Como de uno, ¿cómo te diré? Uno 90. Okay. Con unos ojos, lo que es blanco, blanco, blanco, dos ojos completamente blancos. Y todo lo demás se veía oscuro, como una silueta oscura. Ajá. Y era muy alto. Tenía esos brazos muy, muy largos. Vaya. Y pues después de eso, empezó a... Pues luego salió así, corriendo. Sí. Y yo la verdad sí me espanté mucho. Y un día después de que me pasó eso, otra vez me iba a dormir, pero esta vez pues ya, ¿con qué? ¿Cómo dices? Pues ya tenía mucho miedo. Sí. Entonces me acosté y empezó a oír como así como una risa, como risas en lo que es en la cocina, en el baño, en lugares así, empezó a oír mucha risa. ¿Cómo? Y entonces me tapé con la cobija de que tenía miedo. Sí. Empecé a sentir lo que es un frío, pero o sea, hasta ni sentía mis manos. Ajá. Me destapé con la cobija y vi a un hombre que estaba parado enfrente de mí. Ajá. De mi cuarto. Y entonces simplemente se me quedó viendo, así fijamente. Yo le intenté hablar a mi mamá, pero ella estaba, ¿cómo se dice?, pues durmiendo. Además se me cerró la garganta y me empezó a ver a sangre. Ajá. Lo volteé a ver y simplemente vi cómo se iba acercando a mí. Sí. Y me quedé, pero completamente blanco, pálido. No me podía mover. Simplemente sentía que mis manos me ardían, mis piernas me ardían. ¿Y tu mamá qué le decía, ¿Mande? ¿Tu mamá qué te decía? No, mi mamá sí me cree, porque ella también ha pasado cosas muy fuertes. Y a mi abuelita es a la que más le han pasado cosas así. ¿Y lo más fuerte que ha ocurrido en tu casa qué es? Pues, así en general. Ajá. Pues, a mi mamá. Ah. Pues, es que nos pasan, pero por cosas separadas. Ah, ok, pero ¿a quién han espantado más fuerte de todos? A mi abuelita. ¿Qué le pasó? Ella estaba... Pues, estaba con... Bueno, es la mamá de mi abuelita. Ella estaba completamente, así, sentada en su sillón. Uh-huh. Y entonces mi mamá estaba viendo a lo que es a mi abuelita con uh-huh. su hermano. Y entonces, ahora sí que el esposo de mi ¿cómo se dice? Tatarabuela. Ajá. Se empezó a alzar, pero de una manera muy brusca. Sí. De que lo estaban jalando. O sea, ¿levitó? No, lo estaban jalando. O sea, lo estaban jalando y nomás mi tatarabuelo estaba gritando: por favor, no dejes que me lleve, no dejes que me lleve. Órale. Y mi tatarabuelo lo intentaba bajar. Ajá. Y lo volvía a subir otra vez. ¿Qué cosa? ¿Quién sabe qué cosa era? ¿Y cuándo ocurrió esto? Ajá. Que no podía bajarlo mi abuelito, o sea, que empezaron a rezar todos. Vaya, Gabriel, ¿cuándo ocurrió esto? Pues ahora sí que ya tiene bastantes años. Ay, siguen recordándolo como la primera vez. Gabriel, exacto. Pues sé que tenemos mucho que platicar acerca de las situaciones que han ocurrido en tu casa con tu mami, con tu abuelita. Vamos a estar en contacto, ¿te parece bien? Sí. Cuídate mucho, Gabriel, que la pases claro. Muy bien. Muy bien. Hasta luego. Hasta buenas luego. Noches. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Qué cosas, No. Y bueno, ¿de dónde es ese tema, por fin? Ya tenemos a los ganadores, Ya tenemos a los ganadores. Lisette, de la delegación Gustavo Madero, 16 años, gana el DVD y la tengo. Pero, a ver, ¿de dónde es? ¿Ya sabes? Ah, ya sabes. Me dijeron, es que ahora sí la pusiste difícil, Juan Ramón. No, es una película que la verdad es muy conocida y fue famosona. Fue famosa. Por lo menos todos mis amigos la vieron. Ahí va corriendo una chica atrás de un conejo. ¿Cuál es? Bueno, es Alicia del País de las Maravillas, precisamente. Ok, y bueno, pues ya se llevan su regalo. Lisette, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, ¿cómo supiste, Lisette? Yo pensé que no ibas a saber. Es que como la fui a ver al cine con mis abuelitos, porque... Ajá. Y pues la canción se me hizo muy conocida y entonces dije, yo la conozco. Oye, pues felicidades, muchas gracias, te vas a llevar tu DVD. Eres de aquí del DF, ¿verdad? Sí. De la Gustavo Madero. Okay, bueno, pues ya Lili te dirá cómo lo recoges, seguramente ya te lo dijo. Uh-huh. ¿Y cuál es tu experiencia, Mire, primero que nada quería felicitarlo porque desde que estaba muy chiquita lo escucho. Muchas gracias. Desde que recuerdo como unos 6 años. Todavía sigue estando chiquita, Sí. Okay. Pero sí, ya tiene mucho tiempo que lo escucho y pues me encantó. Y entonces mi hermana se asustaba, pero yo dije, bueno, escuchémoslo cuando iba con mis tías y desde ahí me gustó mucho. Gracias, Lisette. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosita. Déjame hacer una pausa y regresando nos vamos directamente con esa experiencia que ya nos anda por escuchar, ¿ok? Ok. Ándele pues, gracias. Permíteme un segundito. Tampoco te vayas porque hay mucho más, por supuesto. ¿Dónde está Juan Ramón Sáenz? ¿En qué otro lugar puede estar mejor? En Exa, porque aquí está Exa Lo Frío. Sigue al borde del terror en Exhalo Frío. Exhalo Frío. Juan Ramón Sáenz sigue con un relato que te dejará frío. Como quieras. Ponte Exa. Exhalo Frío. Vamos. Ya regresamos. Gracias por estar con nosotros. Saludos a Claudia Ivonne Valenzuela Palacios. Ella. No. Está directamente ligada al exhalofrío, porque es amante de todo lo de lo que se relacione con películas de terror y de misterio. Saludos, Ivonne, allá en Querétaro, gracias. Y bueno, pues vámonos directamente con Lisette. Lisette, gracias por esperarme, continúo contigo. Bueno, le quería contar que en estas vacaciones de Semana Santa... Oye, Lisette, ¿pero qué quedamos? ¿Vamos a hablar de usted o de tú? De tú, ¿verdad? Bueno. Pues casi tenemos la misma edad. 16 años. Ah, yo tengo 20. Ahí está. Genial. Cuatro más, ¿ok? Bueno. Ok. Fuimos de vacaciones de Semana Santa al pueblo de mi abuelita. Ajá. Fuimos mi prima, mi hermana y yo. Ya cuando fue el sábado de Gloria, hubo un baile en ese pueblo. Uh-huh. Y es que como ahí está muy solitario, el cerro, hay un centro, pero está pequeñito, está muy lindo el lugar. Sí. Ya fuimos de noche, eran como las 9 de la noche. Uh-huh. Y entonces, al ir en un caminito hacia una carreterita de tierra que hay, se me ocurre voltear para atrás. Y en eso, atrás de la casa de mi abuelita, veo como una bola de fuego grande, pero muy grande. Y en eso va atravesando por detrás de la casa y ya no sale hacia el otro lado. Ya no sale. Y entonces yo dije, ¿qué fue eso? Y me espanté y no le dije nada a mis primas, porque si no, sé que se iban a poner a gritar. Y como está muy oscuro, lo único que se ve son las estrellas, se iban a querer regresar. Ya después del baile regresamos, ya eran las 3 de la mañana, y por ese mismo caminito hay una pileta cerca, y mis primas voltean y ven una sombra blanca, pero era una sombra así como que se desvanecía y les dio mucho frío, y entonces pensaron, ¿qué habrá sido? ¿Que si era la Llorona o qué? Ellas se espantaron y empezaron a gritar. Ajá. Y entonces nos quedamos, ¿qué vieron? Y dijeron, una sombra blanca. Y entonces nosotras dijimos, ¿en serio? Y ellos dijeron, sí. Y entonces nos espantamos y ya se veía una luz, pero ya era la luz de la casa de mi abuelita, y ya como que nos relajamos tantito. Ajá. Y han pasado muchas cosas ahí desde que estaba chiquita. Por ejemplo, a mi abuelita, cuando fue a cortar leña en la mañana, dice que sintió que le taparon los ojos, pero los tenía abiertos, no veía nada. Y entonces, como tenía un hacha, empezó a pegar hacia los lados. Y sintió que esa energía como pesada se le quitó. Y entonces se calmó las cosas. Pero así desde chiquita he visto muchas cosas ahí. Okay. ¿Y qué es lo más espantoso que has visto? Un charro negro. ¿Cómo lo viste, Pues es un jinete así como de negro todo, el caballo también. Ajá. Y se ve así como que da miedo, porque se ve una sombra y te da mucho escalofrío. Pero el jinete se ve muy alto y se para, se te queda viendo así como que te toca o no te toca, y se va de repente. Vaya. Y lo único que hace es así perseguir a los borrachos. ¿A los borrachos? Sí. Hertz, se los lleva. No te acerques por ahí. No, es cierto. Okay. Oye, es cierto, fíjate que hace rato estábamos platicando precisamente con el señor Hertz que hay un espanto que le llaman la Ixtabay en el sureste mexicano, que precisamente corretea y espanta a los trasnochadores, ¿eh? Sí, de hecho sí, nos contaba mi abuelito que a un señor, sí se lo llevó, pero bien lejos. Vaya. Y le robó el alma, y el señor ya, pues, ya no razonaba, como que estaba en estado vegetal, muy feo. Le robó el alma. Uh-huh. Vaya, Lisette. Oye, pues, qué gusto de platicar contigo y qué gusto de que me hayas compartido esas experiencias. Y estoy a tus órdenes, y ya te dijeron cómo, cuándo y dónde recoges tu DVD, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Cuídate mucho, Lisette. ¿Puedo mandar saludos? Válgame, claro. Le mando saludos a toda mi familia que me está escuchando, a mi hermana, a mis papás y a mis tías. Ok, ¿en dónde? Aquí en el distrito y en el Estado de México, en esa. En esa. Uh-huh. Ok, con mucho gusto, ¿eh? Bueno. Ándale, pues. Un placer. Muchas gracias, igualmente. Sí. Cuídate, Lizeth. Sí, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Vaya, qué cosas. Y bueno, pues, 5166-3666, 5166-3666. Y bueno, déjame decirte que también me están reclamando por correo electrónico, Juan Ramón. ¿Por qué no regalas a través de correo electrónico? ¿Eh? Y bueno, pues, no va a quedar más al público lo que pida, mi querido Hertz. Así es que necesito que me manden un correo electrónico, pero fíjate cómo está el asunto. Quiero que me respondas, te voy a poner un tema y me digas de qué película es. Y quiero que también me cuentes una historia espantosa. ¿Ok? El correo es exhalofrio@xfm.com.mx. exhalofrio@xafm.com.mx. Aquí hay que poner nada más un pedacito, Hertz, porque se lo van a saber bien rápido. A ver, súbele un poquitín más. Ah, espérame, ya. Ya, con eso. A ver, ¿de cuál es? A ver. A ver. ¿Quién dijo yo? ¿De qué película es este tema? Digo, no es un tema muy conocido, pero sí fue una película que levantó muchos cabellos, ¿eh? La verdad, reciente. Ahí te voy otra vez, Hertz. A ver, ¿de dónde, Hertz? A ver, le está saliendo humo a la cabeza de Hertz. Una vez más y ya lo dejamos con esto, Hertz. Va. Ok, se la saben. Envíenme un correo electrónico, pónganme su nombre y la respuesta y también platíquenme una experiencia y se llevan su DVD de colección, el número uno de la colección de Exhalofrío, que es de posesiones y exorcismos. Un tema impresionante con investigación, de verdad impresionante. Ok, vámonos con Denise Ávila, a la delegación Álvaro Obregón. Denise, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Qué gusto saludarte, Denise, estoy para servirte. Hola, felicidades por tu programa. Ah, muchas gracias. Qué bueno que estás con nosotros. Desde que tengo 4 años. Fíjate nada más. Oye, pues muchas gracias. ¿Y no eres asustadiza acaso? Un poco. Pero te aguantas como las meras machas, ¿a poco no? Sí. Ok, sí. Denise, a tus órdenes. Sí, mira, te voy a contar que como hace 6 meses, en mi casa abajo hay una cocina y ahí me iba a desayunar con mi hermano y con mi primo. Ajá. Entonces, y mi casa está arriba, entonces un día que subí, porque me dijeron, no, te voy a prender la tele, porque vamos a verla. Y iba pasando hacia la sala y de repente, no sé, como que algo se me acercó, una vocecita, me dijo mi nombre y como a los 3 segundos ya estaba ahí afuera con mi tío. Y me dijo, ¿qué le pasó? Y yo así de, es que me dijeron mi nombre. ¿Cómo? A ver, ¿cómo estuvo? Porque estuvo impresionante, pero a ver, platícamela más despacio. ¿Estaban en dónde? Primero en una cocina desayunando. Ah. Y subí hacia arriba, hacia la sala. Ajá. Para encender la tele, ver la tele, ¿no? Ajá. Y y de repente cuando iba, porque hay unas cortinas, y iba a pasar hacia la sala, como que algo se me acercó y me dijo mi nombre. Ajá. Muy levemente, pero sí me lo dijo. Y como a los 3 segundos estaba ahí afuera en unas escaleras con mi tío. Y mi tío, ¿qué te pasó? Ajá. Oye, y bueno, ¿qué pensaron? ¿Qué pasó por su mente cuando ocurrió todo esto? Pues a mí me dio mucho miedo. Ajá. Y nada más a mí me preguntaron que si estaba bien. Ajá. Y ya después cuando mi tío pasó y yo también para aquí, nuestra puerta del baño se nos abrió y se cerró. Sí. Y bueno, esto, ¿quién lo vio aparte de ustedes? Bueno, no, nada más mi tío y yo. ¿Y nunca más ocurrió otra cosa de este tipo? No, pues de hecho sí. ¿Qué ocurrió? Pues meses después, semanas después, no sé, de repente se siente como que alguien te está mirando. Ajá. O estás sentado, estás solo y sientes que alguien ahí te está observando. Okay, ¿y eso te da miedo? Sí, un poco. ¿Por qué? ¿Qué piensas que puede llevar? No sé, como que se siente que cuando te mira la mirada es pesada. Ajá. Sí. Y bueno, por algo ha de pasar eso en tu casa. Pues me imagino que sí. Vaya, pues no hay que pelearse en casa, hay que vivir equilibrados, ¿ok? Sí. Ok, cuídate mucho, que la pases muy bien. Oye, por favor. ¿Ey? ¿Me puedes regalar un libro? Válgame, déjame ver si tenemos libros, te paso con Lili, y si tenemos, con muchísimo gusto y mucho placer, ¿ok? Gracias. Ándale pues, Denise, gracias. Hasta luego, buenas noches. Y bueno, pues ya tengo la respuesta. Oye, ustedes se saben todas, ¿eh? Ya no sé qué hacer, le voy a preguntar otra cosa más difícil. Se saben todas. Este tema, ¿de dónde es? ¿De dónde es? ¿Eh? ¿De dónde es? Claro, es de la película Actividad Paranormal. Ah, me lo respondieron muy rápido. Bueno, gracias. Gracias, no, pues para eso es, ¿no? Para que, es que están muy listos los amigos de EXA, ¿eh? No, qué cosa. La verdad, están muy listos. Felicidades y qué bueno que están con nosotros. Y qué bueno que están muy atentos, ¿eh? Gracias por sus mensajes de Twitter. Miguel dice, urgente, ¿cómo obtener tu DVD? El número uno de en provincia, solo puedo escucharte mediante podcast, gracias. Oye, a los amigos de podcast, por supuesto, ¿ya sabes cómo escuchar los podcasts? Bueno, pues métete a la página de iTunes, después te metes a el área de podcast, ahí dice buscar o search. Bueno, ahí lo buscas, ponle Exhalofrío y ya salen todos los podcasts. Muchas gracias. Mañana te digo, Miguel, voy a inventar alguna cosa. Dice Microsfera, aunque no participe en este medio, es la de Alicia, ¿verdad? Bueno, ya lo habíamos dicho. No manches, Juan Ramón, ahora sí pusiste un tema muy difícil, ¿eh? Taz Rocker, gracias. ¿Y para qué se...? ¿Y para qué? Y para los que seguimos en Twitter, que ahorita les damos saludos desde Mextic Cacán, Jalisco, excelente programa, muchas felicidades, dice Miguel Reno, gracias, Tete con dos. Hola, los comentarios de Sangoma, ¿qué pueden hacer al Tri en el fútbol? No le van a hacer nada, pero ahí te digo, ok. Luis Hernández, ¿cómo estamos? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Juan Ramón. Gracias, bienvenido. Gracias. ¿Cómo está, Luis? ¿Bien? Bien. Qué bueno, tenemos poquito tiempo, pero ahorita te escuchamos con mucho gusto. Mira, para esto, mi abuelo falleció cuando mi mamá tenía 15 años. Ajá. Ya total pasó como 2-3 meses y él se le manifestó, parece que mi mamá se puso mala y se fueron dos matrimonios a Guadalajara. Ajá. Una señora se subió a acostar y al momento que la señora estaba ya acostada, sintió como así que se sientan en su cama y le preguntó si era su esposo. Entonces ella volteó y le dijo, no te espantes, soy yo el Chato. Y la señora así como que se quedó, pues, animada. Y dijo, te quiero pedir un favor, decir, mi hija la Chata está mala. Necesito que le vayas a decir que las medicinas están atrás de la puerta de tal cuarto. Ajá. Y la señora, pues, no pudo dormir. Y al otro día sufrió su esposo. Dijo, ¿sabes qué? Vámonos a México. Porque se me apareció el Chato y me dijo esto y esto. Ajá. Entonces ya las señoras llegaron aquí a México, fueron a ver a mi abuelita y a mi mamá. Okay. Y le dijeron a mi abuelita, ¿sabes qué? Dice, se me apareció el Chato. Me dijo que la niña estaba mala y que las medicinas para que se componga la niña están en una caja debajo de X cosa, atrás de la puerta. Y mi abuelita así como que dijo, no es cierto, ¿no? En eso van a ver. Y sí, todo estaba ahí como él lo dijo. Ajá. Y ella se le en la espalda como... Dice que sentía un peso muy fuerte. Entonces dijo, ¿sabes qué? Dice, llévame al panteón a llevarle flores. Y dice la señora que ya cuando entraron al panteón se le quitó el peso que tenía y le llevaron las flores a mi abuelito. Ajá. Esa fue una. de mi abuelito. Y al poco tiempo, su hermano de mi mamá tenía como 3 años y estaban en la cocina, en un patio. Ajá. Y en eso el niño empezó a gritar, chata, chata, papá. Y mi mamá dice que vio nada más como unos pies se empezaban a elevar, pero nada más dice que lo vio así como de reojo. Ay. Oye, ¿y esto cuándo ocurrió? No, pues ya tiene como más cosas, unos como 60, más de 60 años. Y no lo pueden olvidar. Vaya, qué cosas. Pues yo te agradezco mucho, Luis, que nos hayas platicado esas experiencias y estoy a tus órdenes. Gracias, Juan Ramón. Cuídate mucho, Luis. Gracias. Que la pases muy bien. Buenas noches. Gracias a ustedes. Ya se nos acabó. Qué rápido se acabó. Pero mañana, el viernes, tendremos mucho más. Te recuerdo, el viernes, venga la alegría desde Tuxtla Gutiérrez, desde Chiapas, con el tema del coco. Uy, qué mello el coco, ¿ok? Ya nos vamos a nombre del equipo. Soy Juan Ramón Sáenz. Pásala bien, sonríese, muy feliz. Que Dios te bendiga. Y que tengas una noche llena de amor. Muchas gracias. El suspenso terminó. Pero continúa la adrenalina del terror en la próxima emisión de Exhalofrío con la conducción de Juan Ramón Sáenz. ¡Hala! Solo por Exa FM.